a la situación que se vive, lógicamente, por papel prensa. Y hace algunos días, recién lo comentábamos con Ezequiel en la producción, tuvimos la visita de Julio Delgado, que es el presidente de Copegraf, ¿no?, la editora del diario El Independiente, lógicamente, que tiene mucha relación con papel prensa. Julio, ¿cómo le va? Lo saluda Sergio Flores desde Nacional. ¿Cómo anda? Julio, ¿me escucha? Saludo a toda la audiencia, a Ezequiel también, ahí a la producción. Bueno, ahí estamos con este tema, recién llegadito de Buenos Aires, tuvimos el acto, en la cual, digamos, la presidenta dio a conocer este informe final, digamos, con respecto a los inicios de papel prensa, y que, bueno, en definitiva viene un poco a poner un doloroso broche, ¿no? Porque esto, en cierta manera, es doloroso conocer los detalles y el inicio de todo esto, pero a poner un doloroso broche a lo que el gobierno nacional inició con respecto a papel prensa, y en el cual, digamos, los medios del interior, principalmente los medios chicos, hemos estado reclamando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Julio, claro, comentando con la producción, habíamos tenido la visita suya hace algunos meses aquí, y Pagliari, ¿no?, que es representante del gobierno, también había dado esa charla sobre la situación que se vivía allí en papel prensa. Un poco, usted ve que la presidenta ya dejó más en claro la situación que viven los diarios del interior, que vive, digamos, en sí la empresa, ¿no?, por este monopolio. Exacto. Ha sido, digamos, contundente el informe y el accionar, ¿no?, de la presidenta de la nación con respecto a este caso de papel prensa. Y Beatriz, la licenciada Beatriz Pagliari, que antes que la presidenta le presidió, digamos, las palabras, ponía, digamos, que estuvo acá en La Rioja, bueno, no acompañó, como bien decías vos, pero ella ponía ayer en el acto de Casa Rosada, ponía, marcaba tres momentos, ¿no? El momento de la apropiación de la planta, el hecho de que convenir, digamos, por una cuestión, digamos, de competitiva con el gobierno en ese momento de facto, a favor de los tres diarios que a su vez se sindicalizaron, ¿no? En ese momento estaba La Razón también, La Nación y Clarín, o sea, sindicalizaron para poner o priorizar, digamos, su beneficio al beneficio de la empresa, ¿no?, de papel prensa. Y el tercer momento que ella marca, el hecho de que sabiéndose esto, incluso se llegó a venderse o autovenderse papel, digamos, por bajo del costo a ellos, en el cual, digamos, son los principales clientes, y dejando, digamos, para el resto de los diarios un precio superlativo y una escasez, digamos, que realmente impide, digamos, tener una competencia o conseguir algún tipo de precio competitivo. Tuvimos que los diarios, al no poder cumplimentar, digamos, toda su necesidad, digamos, de este insumo, tuvieron que recurrir a papel importado, ¿no? Y esto ha elevado muchísimo los costos de los diarios. Y bueno, y los principales perjudicados, en cierta manera, han sido los lectores, o sea, la opinión pública, que los diarios han tenido que mermar, digamos, su página, han tenido que mermar sus ediciones, diarios incluso que tuvieron que cerrar, diarios que no nacieron, digamos, que se quedaron en proyecto, a razón de que esta movida, digamos, de tres medios, de grandes medios de Buenos Aires, impidió al resto del país. Ahora, actualmente, incluso, ¿no?, uno de los diarios que ella mencionaba, La Razón, creo que es parte de Clarín, ¿no? La Razón quebró, ¿no? Claro. Y allí, en el momento que quebró, se conoce esta sindicalización, o sea, este acuerdo, digamos, que lo hicieron incluso antes de que hablaran en público, pero que no denunciaron ante la Junta de Valores, en la cual, digamos, se dejaba claro que había una prioridad, digamos, de sus negocios para con este el negocio de papel prensa. O sea, ellos decían, nos vamos a presentar a la papel prensa, primero preacordado todo, y el beneficio va a ser nuestro, estos tres diarios, antes que el beneficio de la empresa papel prensa. O sea que claro. Es grave, ¿no? Y bueno, y después, obviamente, el tema de que al quebrar la Razón y la Nación no poder adquirir ese paquete de acciones, pasó a la otra empresa, que Clarín, digamos, en el cual, digamos, sí lo pudo comprar, y así tiene la mayoría de acciones, digamos, la empresa Clarín. En su caso, ¿no?, en la cooperativa de ustedes, ¿cómo ha sido la relación con la empresa? ¿Se vino complicando más? ¿Fueron más elevados los precios, los costos que tenían? Mire, ahora nosotros hemos tenido, digamos, proceso de, por decirlo de una forma, de amor y odio, digamos, uh-huh. ¿no? O sea, en algún momento tuvimos, como tuvieron todos los diarios cabecera de provincia, la posibilidad de comprar papel en condiciones, digamos, competitivas, con cupos, hasta el momento que se devalúa el peso. Cuando se devalúa el peso, ya se nos pone un cupo, que es el 20%, digamos, de lo que nosotros necesitamos para la producción. Uh-huh. El resto tuvimos que comprarlo, importado o algún intermediario, digamos, donde se nos encarecía hasta un 30-40% el precio del papel. Y ahora, en estos momentos, digamos, Papel Prensa está vendiendo el papel que se necesita o que vos les pidas, obviamente con pago anticipado, porque eso no cambió. Uh-huh. Según uno, hay que pagar, hay que esperar que ellos reciban el dinero, y recién ahí le dicen, bueno, ahí le mando la carga. Claro. Pero bueno, aumentó el peso, el precio del papel. Un poco, me decía el otro día, hace dos semanas, el contador, nuestro contador, que bueno, los parámetros que se utilizan para el aumento del papel, bueno, son indudablemente el mercado internacional y el dólar, ¿no? Y bueno, y ninguno de los dos, digamos, habían sufrido, digamos, variaciones fuertes para que justifiquen un aumento en el papel. Y bueno, y sin embargo, aumentó el papel en estos últimos días, y bueno, o sea que Papel Prensa, priorizó la igualdad hacia arriba, y no en las condiciones que estaban vendiéndole a Clarín y a la Nación. Claro, sin duda que sí. Julio Delgado, presidente de Copegrafer Independiente, gracias por haberse contactado con nosotros, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, le mando un gran abrazo a todos, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Muy bien, ahí un poco comentándonos la situación.